10 millones de hogares en televisión. Fuente, Soria Gerardo. 12 de octubre del 2014. Periódico El Economista, página 11. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes trabaja a marchas forzadas para cumplir con el mandato constitucional de concluir la transmisión de señales analógicas de televisión abierta en todo el país a más tardar el 31 de diciembre del 2015, fecha que fue incorporada a la Constitución por las presiones de Monri de Swan y Juan Molinar Orcasitas, esto en el seno del Pacto por México. Aun cuando la bajísima penetración de televisiones digitales en el país la hacen poco menos que imposible de cumplir. La Constitución indica que el Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá ordenar a todas las televisoras dejar de transmitir señales analógicas a más tardar el 31 de diciembre del 2015, siempre que se alcance una penetración de 90% de hogares de escasos recursos definidos por la Secretaría de Desarrollo Social, con televisiones o convertidores capaces de recibir señales digitales de televisión abierta. Como puede ver, de entrada el objetivo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es solo repartir televisiones digitales a 90% de los hogares de escasos recursos incluidos en la lista de Cedesol, no el 90% del total de los hogares que cuenta con una televisión analógica. Para alcanzar el 90% del listado de la Cedesol, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes deberá repartir cerca de 13.8 millones de televisiones en tan solo 14 meses y, además, cerciorarse de que reciban adecuadamente la señal digital en la ubicación donde sean instalados. De tener éxito esta titánica tarea, solo se estaría dotando de receptores digitales a 44% de los hogares mexicanos, que si lo sumamos a 25.8 que ya cuentan con televisiones digitales, nos da un gran total de 69.8 de hogares. El resto, 30.2%, que equivale a 9.295.874 hogares, simplemente, de la noche a la mañana del 1 de enero del 2016, dejarán de ver la televisión. Es por todos conocida la proverbial insensibilidad de Molinar Orcasitas, si nunca le importó la muerte de los bebés de la guardería ABC, por él regalada a los cuates, y que no contaba con las mínimas condiciones de seguridad, menos le importaron los casi 10 millones de hogares que se quedarán sin entretenimiento ni información por un juego de poder y negocios. Y en los negocios es donde entra su compinche Moni de Swan y su consorcio que pretende operar la red compartida con la banda de 700 MHz. De ahí la urgencia por apagar la televisión analógica lo antes posible. Ambos personajes han creado el escenario para una catástrofe o ridículo. Si simplemente llega el 31 de diciembre del 2015 y no se interrumpe la transmisión de señales analógicas, la Constitución será una vez más violada, mancillada y puesta en ridículo por los partidos políticos. Si por el contrario se pretende cumplir a cabalidad con su mandato, el 1 de enero del 2016 tendremos a más de 10 millones de personas en la calle exigiendo un derecho humano. Si esto sucede, ya sabemos a quién agradecerlo.